Sean todas y todos muy bienvenidos a esta primera edición de este podcast que hemos generado en el marco del proyecto reconocimientofacial.info con el objetivo de esbozar un panorama sobre el uso de esta tecnología en América Latina. Y para comenzar, estamos hoy con Carlos Guerrero, director de políticas públicas de Hiperderecho, una organización civil peruana dedicada a investigar, facilitar el entendimiento público y promover el respeto de los derechos y libertades en entornos digitales. Para comenzar rápidamente, Carlos, ¿me podrías contar cuál es el estado actual del reconocimiento facial en Perú? Claro. Nada más para hacer un colofón digamos, antes de empezar a hablar un poco de reconocimiento facial y hiperderecho, desde 2012 vine trabajando en temas de derechos digitales y específicamente uno de ellos es cómo se tratan los datos personales en el país. Entonces, habiendo dicho eso, cuando hablamos de reconocimiento facial en el Perú, estamos hablando principalmente de tecnologías de reconocimiento callejero, para lo cual utilizan cámaras de vigilancia de diferentes tipos de tecnología, que principalmente sirven para combatir la delincuencia o digamos, se encuentran dentro del marco de políticas públicas que podríamos considerar de seguridad ciudadana. Esa es, digamos, la expresión más visible que existe actualmente, independientemente de usos más domésticos y específicos que actualmente existen en el país, ¿no? Por ejemplo, ciertos usos que se dan en algunas empresas para identificar a sus trabajadores, controlar el movimiento dentro de sus locales donde operan, etcétera, ¿no? Pero digamos que cuando hablamos de reconocimiento facial estamos hablando de cámaras de vigilancia cuyo propósito principal es poder combatir la inseguridad en las calles. Una cuestión recurrente en América Latina es que el reconocimiento facial cae en un área normativa gris. ¿Me puedes contar de qué manera está normado el uso de reconocimiento facial en Perú y cuáles son los principales desafíos que supone esta tarea? Sí, efectivamente. En Perú también la tecnología del reconocimiento facial cae en una zona gris porque no está propiamente regulado en ninguna norma o política pública que existe actualmente. No obstante, desde 2013 y en adelante existen diferentes normas relacionadas con obligaciones de privados y públicos de implementar cámaras de videovigilancia con el fin de contribuir a la seguridad ciudadana. Entonces, en el marco progresivo de estas normas que han ido ampliando los deberes de instalar este tipo de tecnologías en, digamos, en el entorno urbano, específicamente pensando en la capital del Perú, en la ciudad de Lima, porque digamos que es el lugar en el que concentra mayor cantidad de personas dentro del país, es que a partir de la obligación de que exista esta implementación progresiva de cámaras de videovigilancia, diferentes entidades públicas de los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, han buscado la forma de que esta implementación venga añadida con tecnologías más avanzadas como el reconocimiento facial. Existen algunos retos respecto de estas ideas que, de nuevo, no están plasmadas en una ley o en una política, que son cómo es compatible la implementación de tecnologías o el despliegue de tecnologías de reconocimiento facial con normas que ya existen, por ejemplo, como la Ley de Protección de Datos Personales o el derecho a la intimidad. Entonces, son retos que, digamos, y conversaciones que todavía no se han tenido. En principio, porque el despliegue de las cámaras es progresivo y, por lo tanto, seguramente en los próximos años recién veremos más cámaras en las ciudades. Por lo tanto, no existe esa conversación, pero yo creo que en algún momento hay que preguntarse de qué manera pueden convivir esas tecnologías, si es que lo pueden hacer con normas ya preexistentes que definen los derechos a la intimidad y a la protección de los datos personales. Uno de los principales problemas que las organizaciones enfrentan a la hora de evaluar el impacto y la legalidad de las tecnologías de reconocimiento facial es la falta de transparencia de la información. ¿Me puedes contar un poco cuál ha sido la experiencia de Hiperderecho en esta materia? Sí, como decía, desde 2013 y en adelante, yo diría que hasta el año pasado, han salido diferentes normas y políticas que promueven este uso extensivo y obligatorio de cámaras de vigilancia en ciertos tipos de espacios. A partir de ello, algunas entidades, sobre todo basadas en nuestra investigación, que son de gobierno local, las municipalidades, han buscado que implementen además tecnologías un poco más avanzadas como el reconocimiento facial. Entonces, en base a ello, han trazado planes y, por ejemplo, en el año 2009, nosotros tuvimos conocimiento de que al menos tres municipalidades habían hecho público que iban a instalar cámaras con sistemas de reconocimiento facial para poder combatir la delincuencia o, digamos, aumentar la seguridad ciudadana en sus jurisdicciones. Entonces, a partir de ello, nosotros hicimos una investigación que consistió básicamente en hacer solicitudes de acceso a la información, que son un modo de poder acceder a información que es producida o que está en manos del Estado y que por ley están obligados a entregar, con el fin de que puedan contarnos de qué se trata esta implementación de reconocimiento facial, quién la va a hacer, bajo qué condiciones, si es que se está teniendo en cuenta el respeto de normas que actualmente limitan este tipo de tecnologías, como la Ley de Protección de Datos Personales o la Constitución inclusive. En tres casos hicimos estas solicitudes, en el caso de tres municipalidades, la Municipalidad de Miraflores, la de San Martín de Porres y la Municipalidad de La Victoria. En el caso de la Municipalidad de Miraflores nos contestaron que solamente existían planes, es decir, que no había nada ejecutado, lo que significaba que todavía se estaba discutiendo la pertinencia, legalidad, eficacia o posibilidad de despliegue de esas tecnologías. En el caso de la Municipalidad de La Victoria y de San Martín no obtuvimos respuesta. El procedimiento en Perú es que cuando una entidad pública no contesta una solicitud a la que está obligada a contestar, se puede recurrir a una autoridad, digamos, supervisora de la ley de transparencia en Perú. Esta entidad obligó a las municipalidades a entregarnos la información, pero aún así no nos la entregaron. Y al menos en el caso de la Municipalidad de La Victoria, se nos indicó que esta municipalidad había llegado a un acuerdo con una empresa privada para la instalación de cámaras, pero no era claro de qué manera iba a funcionar esa tecnología, porque digamos, cuando hablamos de cámaras de reconocimiento facial o cualquier otro elemento que utilice reconocimiento facial, deben existir por lo menos tres elementos, ¿no? La tecnología, que puede ser una cámara o cualquier otro dispositivo que permita el reconocimiento, el software de reconocimiento facial, pero además el soporte de una base de datos de fotografías, por ejemplo, que haga viable la aplicación de esta tecnología, ¿no? Que permita identificar a las personas que se quiere identificar a través del reconocimiento facial. Entonces, nada de esto estaba claro en los documentos que nos envió la Municipalidad de La Victoria y, bueno, la Municipalidad de San Martín no nos contestó nada, entonces todavía estamos en vías de apelar para que nos entreguen la información que tengan respecto de ello, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hemos podido ver respecto de Perú. En resumen, ¿qué podría decir? Hay varias municipalidades, porque yo diría que no son solo esas tres, sino otras más que tienen varios planes respecto de eso, porque a nivel de política, a nivel de comunicación, es muy da mucho rédito decir que se van a implementar ese tipo de tecnologías para la seguridad ciudadana respecto de la opinión pública. Entonces, muchos lo dicen, pero por el momento estamos viendo que estas tecnologías todavía son ideas y no se han aplicado extensivamente, y no sabemos siquiera si se podrían aplicar. La Dirección General de Protección de Datos Personales en Perú organizó una consulta pública sobre el tratamiento de datos en los sistemas de videovigilancia, de la cual Hiperderecho participó. Y uno de los temas que intentaron posicionar en el debate fue precisamente el del reconocimiento facial. En general, una de las medidas que la sociedad civil exige a los estados son precisamente instancias de participación. A partir de su experiencia, ¿me podrías contar cuál es tu opinión sobre la efectividad y la proyección de instancias de este tipo? Para poner un poco de contexto, la Autoridad de Protección de Datos Personales es una entidad creada a partir de la promulgación hace un poco más de 5 años de la Ley de Protección de Datos Personales, que es esta norma que lo que hace es buscar proteger a, digamos, las personas del uso de sus datos personales cuando contratan servicios o, digamos, cuando son tratados a partir de diferentes relaciones de consumo o contractuales, etc. Entonces, esta entidad, yo creo que correctamente en 2019, y a partir de todas estas normas que digo que empezaron en 2013, de que empezaron a exigir la implementación de cámaras de videovigilancia, dijeron, bueno, como nadie está teniendo esta discusión en ningún nivel de gobierno respecto de qué tanto cumplen las cámaras de vigilancia en el entorno urbano respecto de la Ley de Protección de Datos Personales, nosotros vamos a hacer esa consulta, vamos a fomentar esa conversación. Entonces, en 2019, ellos publicaron un documento de trabajo, que es lo que has mencionado, una directiva para normar el tratamiento de datos personales cuando se utilizan las cámaras de videovigilancia. Digamos que esa normativa hacía una propuesta de hasta qué punto era proporcional utilizar cámaras de videovigilancia, dónde, por cuánto tiempo se tenían que guardar las grabaciones, por ejemplo, cuáles eran el régimen de excepciones, y también la idea era que se pudieran discutir otras tecnologías de videovigilancia fuera de las cámaras, ¿no? Como el reconocimiento facial o los drones inclusive. Entonces, esto ocurrió en 2019, esto fue una consulta pública, lo que quiere decir que el documento se podía descargar, uno lo podía leer y podía enviarle a la autoridad sus comentarios. Entonces, desde Hiperderecho nosotros realizamos el análisis, enviamos nuestros comentarios Y hablando de la tecnología de reconocimiento facial, nosotros buscábamos que esta directiva, que digamos es una guía para las empresas o el Estado mismo a la hora de intentar hacer políticas o implementar tecnología de videovigilancia, tenían que tener en cuenta, ¿no? Entonces, nosotros queríamos que la directiva hiciera hincapié en que tecnologías como dentro de la videovigilancia, como los drones o el reconocimiento facial, tenían en principio que pasar un test de proporcionalidad, de tal manera que pudiera señalarse en qué casos era proporcional usarla y en qué casos no. Y en los casos que no, al ser, digamos, un uso que violaba la ley de datos personales, no pudiera utilizarse. No obstante, en 2020, que salió el documento final de la directiva, la autoridad decidió no coger los comentarios respecto del reconocimiento facial ni de los drones, bajo el argumento de que el nivel de proporcionalidad del uso de una tecnología debía ser medido caso por caso y que si ellos, digamos, establecían un referente de qué se consideraba proporcional o no, incluso en el caso de reconocimiento facial, quizás por el avance de la tecnología, esas recomendaciones iban a quedar desfasadas rápidamente. Entonces, digamos, en resumen, la autoridad ha decidido no pronunciarse respecto de este problema en específico del reconocimiento facial, pero afirma que si el uso de esta tecnología va más allá de lo proporcional para poder cumplir con su objetivo, que puede ser la seguridad ciudadana, por ejemplo, en principio iría contra la ley de protección de datos personales y por lo tanto podría exigirse a quien lo implementó a quitarlo o colocar en cambio una tecnología menos invasiva de la privacidad, porque hay que recordar que el problema con el reconocimiento facial es que es una tecnología muy invasiva y por lo tanto, digamos, su uso debe ser proporcional a los fines a los que se quiere llegar, en la medida en que si hay tecnologías menos lesivas, debería ser preferida antes que la tecnología de reconocimiento facial. Para finalizar, si nos pudieras contar un poco sobre el trabajo que está haciendo Hiperderecho en materia de reconocimiento facial. Hay dos planes de los que quiero conversar un poco. Quiero hablar de uno que ya hicimos, que era un proyecto que se llama Privacidad es Seguridad, que pueden encontrar en la página web de Hiperderecho, en el que básicamente analizamos diferentes tecnologías de vigilancia en el país y las contrastamos con ejemplos que existen en la región y en general en el mundo, ¿no? Con el fin de poder ubicar a los usuarios de Internet en el Perú y en general al público, de cuáles de estas tecnologías se están implementando, ¿no? Ahí van a poder ver no solo tecnologías como el reconocimiento facial, sino también la identificación biométrica, etcétera. Entonces, a partir de las investigaciones que realizamos sobre estas tecnologías de vigilancia, hemos llevado a cabo otros proyectos de los cuales les comento un poco. Uno de ellos tiene que ver con estas solicitudes que hicimos en colaboración con Access Now para saber cuáles eran los planes de las municipalidades que les mencioné sobre implementar reconocimiento facial. Y a partir de ello, vamos a desarrollar durante este año un proyecto que va a revisar todos los planes a nivel nacional, además de regulaciones y proyectos de ley que tengan que ver con la implementación de videovigilancia en el espacio urbano, lo que incluye no solo la instalación de cámaras, sino también el uso de tecnologías como reconocimiento facial o los drones, y saber si estos nuevos despliegues de tecnología de vigilancia están teniendo en cuenta las leyes actuales, ¿no? El otro es un proyecto que, digamos, va un poco más arriba de eso, pero que también incluye el reconocimiento facial, que es que vamos a buscar sentencias o jurisprudencia en general a nivel judicial y administrativo en el Perú, en el cual alguna autoridad se haya pronunciado respecto del uso de estas tecnologías, incluyendo el reconocimiento facial, para poder saber si en el futuro podemos utilizar algo que ya un juez o una entidad administrativa haya dicho sobre esas tecnologías para poder contrarrestar futuros despliegues en el país, ¿no? Esos serían, digamos, los proyectos en los que estamos trabajando actualmente. Además de las cosas que pudieran ocurrir, digamos, de forma más espontánea, ¿no? Como que alguna autoridad quiera utilizar reconocimiento facial o lo anuncie, nosotros claramente vamos a hacer seguimiento de ello para ver hasta qué punto es verdad o no, y cómo va a ser ese despliegue. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo y por el trabajo que está haciendo Hiperderecho. Gracias a ti, Vladimir. Gracias por el espacio. Si quieren saber más sobre la organización, les recomiendo visitar su sitio web hiperderecho.org y su cuenta de Twitter arroba hiperderecho. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chao.